hasta que se agrieta la copa. Mi nombre no te cabe dentro de tu boca. Pongo la mano en la libreta y el bolígrafo como que flota. Que toca poli paranoico colateral. Optimus en control de un bolígrafo global. The Glorious Writer. Medir fuerza conmigo es algo paranormal. Como un AK-47 Spider. No siempre me dice que no juega vivo. Si te vas en guerra, cero notas y pendiente. Por la calle ready en ángulo, que siempre todo te quede de frente. 40 o 45, las 9 se quedan viva la gente. No pillaste, no te mostre. Deja la ventana arriba, que no vaya a ser que se mosque. De 30 la peinilla, la subes pa' full y con cristal arriba. Con tu cara detrás del poste de la puerta. Te montas y enganchas el segundo respuesta. Te baja, la pones en semi, pa' que se sienta. Como se dispersa, hasta ver que el cuerpo se le torce. De neutro reversa, te lo dije, huele bicho. No salgas sin ya que es noche de frío. Que la mierda perfora no flota en el fondo del río. Yo sí que te dobló la movie en tu caserío. Te digo al oído, échame solo una viola. Dos veces me robaron en la escuela. La tercera me mordió un martillo. Entró en la sudadera, el tiempo gira. Te vi saliendo de la cafetería y sentiste el impacto del martillo. Como estás en guira a la distancia. Recuerdo las sirenas, la ambulancia. Y el fiscal González dice que yo actué bajo el efecto de sustancia. Me hicieron pruebas y en los resultados dicen que yo estaba enfermo de la mente y me soltaron, chicos. Dime los guayas, ¿qué le pasa a todos estos tipos? Es mejor que graben juntos o me tiren en equipo. Guste o no les guste, pan amigo el que se la busque. Voy a mandarle esa menor pa' que la cara se le incruste. Comediante, se monta con la máscara los guantes. Y pa' la vieja cagua a saltar los restaurantes de mofongo. Ustedes viven de los chistes mongo. Yo te pillo y te dejo tirado al frente, cocobongo. Tú sabes cómo yo soy, el Drácula el insoportable. Yo voy a seguir estable, socio, hablen lo que hablen. Digan lo que digan, me da pena pero me obligan. Cucarachas como ustedes en puerta tierra las fumigan. Esto es un besito aquí, 30 pa' la cuenta. Las 40 son tacló, las ermitas se calientan. Esto sigue, ahora dicen que esto me escribe. Nosotros somos los duros, ustedes tostan en declive. Las gatas, con la new era tu avira y el corazón dio a lata. Tu gato nunca va a poder jalarme la pata. Cuando lo pille y le deje guindando la guata. Capone y postdata, que no te odio. El gato de ella me estaba fronteando. Y le jodí el matrimonio. Mami, mami, abre paso al nuevo episodio. La discota que explota de perros y demonios. Con la fumble, el guaynabito, pero sigo onde. El duro en la calle sin darle a los dumbbell. Mi nombre sí que pesa. Yo soy el príncipe y tú la princesa. Y el gato tuyo paga lo endereza. Le metemos bueno y sano. Mami, te lo pillo entre chanos. Y el party se le va a acabar temprano. Tú sabes cómo soy contigo, así que suave conmigo, mami. Se pone bruto, la saco y te lo fumigo. Si demonios no soportan mi forma de ser. No todo el mundo vive lo que escribe encima de un papel. My demon, nena, no te dejes ver. Que si salga Juana Mato, se lo traga Lucifer. Se me va la mano y hablo mierda con los chavos que me gano. En la calle dicen que si el de la torta es el hermano. Merelía, no sé si son como mierdería. Yo no compro carro estándar, tiro cambios en el guía. Porque ustedes están dejeando. Chateando. Oye lo que te voy a decir, como dice el libro de Isioño. Yo sé lo tuyo. Pa' acá arriba, se dañaron los elevadores. Tú no vienes pa' acá. Lo que hay es escalera y le estamos metiendo la pierna a todo el mundo. Y mi nombre es mamabicho, y te muere el orfanato. Remember. Darragua, la egg, baby. Yeah. Sawai, la.